Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Roby para ustedes en una charamusca más con mis grandes amigos de siempre. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 339. Grabado el martes 27 de noviembre del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Ya huele a Navidad por todos lados. Contento de estar aquí un episodio más. Contento de que tenemos acá a nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Ya sentía que días de no, sí, de no grabar ya, en ya andábamos en buscando reemplazos. Sí, fíjate. No busques mucho, no busques en personal, sí, en clasificado, en empleos de banda. Por eso vine, tierno. Ya yo sentía que iba a ir sentadita aquí a la Ale. Saludos, Ale. No, contento de estar acá. Ok, bueno, nos alegra que estés también de regreso y tenemos una charamusca más. Omarcito, ¿qué nos contás? Nada, vos aquí contento que ya vamos a que ya se va a acabar el año. Contento de que ya voy a correr mi tercera carrera este domingo. Voy a hacer la de la Cámara de Comercio, que es con el que le dan la bandera verde de inicio a las noches de compras. Ah, okay. ¿A dónde va a ser? Esta va a arrancar, bueno, hay dos, fíjate, la de 10. Metrocentro y termina en Multiplaza. No, esa es la de 10 kilómetros. Empieza en Metrocentro, llega a Multiplaza y vuelve a bajar hasta El Salvador del Mundo. Ese es 10 kilómetros. Sí. Eso es más de 10 kilómetros. No, bueno, no, es 10. Es que se siente más en tráfico. Sí, se siente más lejos en tráfico. Ah, ¿y la de 5? La de 5 empieza desde Multiplaza y llega al Salvador del Mundo. ¿Por dónde vos? No, no me dan a mí 5 kilómetros desde Multiplaza hasta ahí. Por la Panamericana, sí, vea. No, no, no. Vas por el Espinito. Ajá. Bájamele a la base. Espérate, vamos a ver dónde está lo de la base. Aquí. Quiero ir bien esto, ajá. Para salir de Multiplaza del lado de siempre. Del Espinito. Ajá. Por el lado del Espinito. Por el redondel de Dahuizón. Bajás el Espinito y por la zona te vas, me imagino. Exactamente. Ah, pues sí. Y ahí solo te metes al escalón, bajas el pedacito que te falta. Nada más. Ajá. Te vas por la zona rosa. Correcto. Hasta llegar a dónde, a Salvador, a la fuente de Beethoven, y ahí bajas. Pero no es más, yo creo que es más, vos. No, son si cinco. La zona, solo la zona rosa es alguito. Aquí está el trayecto. Y mira, después hay un buen pedazo de lo redondel de la fuente de Beethoven hasta... Mira, lo único que es bajadita, eso sí. Es que todo es bajadita. Todo es bajadita. Sí. Ahí en tres puntos es la bajada. En tres puntos. O sea que pasaste a Multiplaza, Avenida del el Espinito. ¿Verdad? Ajá. Llegas a los tres puntos y de ahí bajas por el escalón. Ah, pues no es como nosotros dijimos, no es no, por el... Salís al paseo, más no, arriba. Ah, salí más arriba, no pasas por la zona. No pasas por la zona. No. Es más directo esta forma. Sí. ¿Y entonces por qué calle te vas, Robit? O sea, ¿te vas recto hasta las Azaleas o dónde? ¿No? Ajá, tal parece. Sí, parece que te pasás de todo eso de las Azaleas. Pasás y de ahí, Robit. De aquí ha de ser por lo, será por lo del Pops. Ah, bajás por el CRIF, bajás por el CRIF, todo eso. El Pops. Pops. Y de ahí para abajo, pero desde el Pops hasta el monumento. Ahí está justamente. Sí, pero yo siento que es alguito. Se siente más largo así que como nos íbamos por la zona rosa, y así era más fácil. ¿Por qué se decís que son 5 kilómetros? Aquí dice que son 5 kilómetros, por porque eso. Porque fíjate que son 5 kilómetros del Espino a las Azaleas y de regreso a Multiplaza por el Espinito. Ese se siente... Sí, pero tenés este tramo que es enorme. Y después de la vuelta acá, que si vos ves... todo este tramo de acá más o menos lo mismo de esta distancia. Sí, vea. Sí, tal vez sí, vea. Y el de 10 kilómetros, ese llama el mapita. El de 10 kilómetros. Ah, eso está interesante verlo. ¿Esa no la vas a correr los 10? No, va. No. No demos paja, vea. La de 10 kilómetros es esta. ¿Cuánto va a valer, Omar? Vale 5 pesos. Corrámosla, Roby. ¿Cuándo es? El domingo. No, hombre. No estamos aptos, vea. Yo no estoy en condición. Sí, a correr 5. Voy a correr 5 a cada rato, yo. Sí, y ahí no tenés plantar fascitis. Mirá. ¿Por qué no he corrido? Salís del Metrocentro. Ajá, pero espérate, permiso. Metrocentro es bien grande, o sea, ahí hay como 10. Hay como 10 etapas, viejo. O sea, solo si salís de la octava etapa en la primera, sí, ya son 2 kilómetros. Vaya. Y de ahí vuelta. Sí, sí, hablemos bien, ¿desde dónde? Aquí dice Metrocentro. Las letras, me imagino que las que dicen metro. Las que dicen metro, imaginémonos que es ahí, vaya. A la hora de la salida. Tienen ahí bien identificado dónde es. No creas que vos vas a empezar a correr a otro lado y todos los demás. No. Te lo estamos preguntando porque queremos ver si en realidad son 10 kilómetros y no 25. Ah, bueno. Ah, dale, vaya. Sí, digamos, vale, que es de donde dice metro. Sí, aquí es donde dice metro. Sí, no vamos. Aquí es Boulevard del Hipódromo. Boulevard de los Héroes, perdón. Ajá. Ah, pues sí, ahí. Alameda Roosevelt. Que se convierte en el paseo. Y de ahí llegas, sí, al Salvador del Mundo. Correcto. De ahí bajas por la manera de Carajo. Hasta llegar a la carretera panamericana, ahí en el redondel de las Naciones Unidas, que es justo a la par de... Aquí está Multiplaza, para acá. Sí, y ahí, Dawison, ¿Dawison es o no? Naciones Unidas. No. Naciones Unidas es más lejos todavía. De las cascadas. Ajá. Y de ahí, otra vez por el Espinito. No, ahí es el Espino, papa. Este es el Espinito, no, el Espino. Por acá. Ah, sí. Espinito. Y ahí vas. O sea que de aquí para acá, 5. No, me digas ahí vas. Después del Espinito, ¿qué? ¿Hasta dónde? De regreso hasta El Salvador del Mundo. Regresas a El Salvador del Mundo. El Salvador del Mundo es el fin de ambas carreras. O sea que del Espinito agarras como la de 5 kilómetros hasta 3 puntos. Ajá, básicamente. Ajá. De aquí a acá 5 y de aquí a acá 5. No me dan. No me suma, a mí tampoco. No. Claro que pero, sí. Y lo bueno es que la figura te dibuja un árbol de Navidad. ¿What? Ajá. Un arbolito de Navidad, viendo para abajo, pero un arbolito de Navidad. Ok. Estos diseñadores gráficos. Sí, cabal. Bueno, pero te deseamos lo mejor. Es el domingo a las 5:30 de la tarde. Ahí va a haber un puño mara corriendo como locos ahí por... Mira, a mí la de 5 me suena a 8. Y la de 10 me suena como a 15. O 20. Fácil. Bueno, si es un poquito más de 5, no me enojo. La vez pasada hice la que hizo Nestlé. Uh-huh. Para en contra del cáncer, y esa terminó siendo 5:30, pues 5.5 kilómetros. Ya ves. Sí, así empiezan. Vos enojado, yo feliz. Te piden la usted mano. Usted me dijo 5, aquí me entrega por favor mi diploma. Mis zapatos dicen 5. Hasta ahí llegaste, ¿verdad? Ya no caminas más. Así que bueno, va a estar divertida. ¿Y la otra qué pasó? Pues con la de los... con la de la del polvito ese que te tiraban. Ah, la de Colorfest. Fíjate que se esperaba un poco más de gente. Se esperaban más de 1,000 personas. Para ser primera vez, estuvo bien la convocatoria porque fueron un poco más de 800. Uh-huh. 800 corredores. 800. Pues, fíjate que... Sí, lo que pasa es que también, pues... Hablé con... Valía unos... $20, Robert. Sí, sí. Ah, pero es que eso es lo de menos, porque en realidad estás ayudando, es una buena causa. Claro. Además, habían casi 4,000 personas le dieron like a la página de Facebook. Ya. Yeah. O sea, se esperaba. Eso está, pero bueno. ¿A esas no les cobraste? No, lástima. Ah, sí, mira, no, sí está chivo, y sabes que estoy hablando con varios amigos míos. Ajá, que corrieron. Que corren también. No lo corrieron. Y precisamente por lo mismo que yo te comentaba, vos... La onda esa de la coloreada es la que no nos llega, fíjate, a los... Pero es que esa es la onda. De a los ya de mi edad. A los corredores profesionales. No, a los corredores de nuestra edad. Hubo una super... Que dice como que, pues, esa onda me da alergia o A la hija de Hans, uno de los rotarios, le tomaron una foto, unos periodistas, y ha salido en periódicos de Brasil esa foto. ¿Y cómo está la hija de ese señor? Bien bonita. Ah, pues... Pero lo que vos decís, pues son bichos que están en el colegio todavía. Cabal. Y pues... Es más para jóvenes. Es un trip más para... Más para bicho, sí. Para la bichada. Pero es un trip también familiar porque muchas familias llegaron y familias enteras fueron pintadas. Sí. Y que no corrieron, caminaron con su familia. Fíjate que es eso... Es otra onda, pues. Eso vi la vez pasada también en la de Nestlé, familias enteras caminando. Que, y se echaron todos los 5 kilómetros caminaditos. Creo que hubo mala que se echó 10 kilómetros caminados porque yo terminé los 5. ¿Les pasaste dos veces? No, fíjate que terminé los 5 kilómetros. Me hidraté con las ondas que te dan ahí y todo. Y estuvimos platicando con unos amigos. Y de ahí nos fuimos con Vero a traer el carro que le habíamos dejado en multiplaza, en el parqueo. Y de ahí una vez dijo, mira, ¿por qué no comemos de una vez? Ay, chivo, nos quedamos comiendo en el San Martín. De ahí de regreso, y ahí cuando íbamos saliendo con el carro, gente que todavía venía caminando. Ajá. O sea, para la meta. Para la meta, ¿verdad? Entonces, como que, pues, además es que lo agarra bien a lo... Sí, el paseo, que depende, ¿verdad?, de la carrera, cuál es el trip de cada carrera. Fíjate que lo que me estaban comentando, que se vendió pintura, que por cierto estaba hecha de maicena con colorante, que uh-huh, pues, salía fácilmente, y te daban incluso un kit con un jabón para que vos después fueras a tu casa y te bañaras. Te bañaras, vea. Ahora, fíjate que bien interesante que hubo gente que, como se estuvo vendiendo pintura, llegaron a comprar así, de dólar en dólar, un poquito de pintura, porque también era trip tirarle a la mara. Ajá. Y lo podías hacer. O sea, vos comprabas la pintura y se la tirabas a la mara, como que... Sí, pero habían lugares específicos, digamos, en el kilómetro 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Y era como que era terrones o qué. La mara. ¿Cómo te lo tiraban? Mira, yo no estuve presente, pero yeah, creo que te lo daban en algún frasquito o algo y vos lo tirabas y eso se expandía así como nube. Ah, ya. Yeah. Bien chido. Sería más gratificante que te lo dieran así en pelotitas de paintball. Cabal. Y cuando va a pasar... Para el próximo año, Mar, gracias por todo esto, lo estoy anotando. Okay. Hay que correr con armadura. Ok, ok. Bueno. Bueno, suerte en tu carrera, ¿viste? Gracias. Bueno, esta noche contarles, tenemos un invitado de lujo. Estamos hablando de don Oscar Domínguez, que es el fundador del corredor salvadoreño en Los Ángeles. Wow. Según... Es de correr, vos. Sí, hablando de corredores. Ajá. Este es el corredor salvadoreño en Los Ángeles, que según nos dicen es una iniciativa para hacer un tipo Chinatown, pero Guanaquito. Así que vamos a llamar a don Oscar y vamos con don Oscar. ¿Qué tal, don Oscar? ¿Cómo se encuentra usted? Pues muy bien. En primer lugar, gracias por la invitación de estar en su programa. Y pues aquí estamos desde El Salvador visitando nuestro bello país. ¿Usted normalmente a dónde reside? ¿Cuál es su 20 usual? Pues yo resido en Los Ángeles. En Los Ángeles, y ahí es donde nace el corredor salvadoreño, ¿ah? Correcto. Ok, ¿usted es salvadoreño de nacimiento? Correcto, 100% salvadoreño. Eso es bello. Quizás, don Oscar, para comenzar, cuéntenos un poquito, ¿qué es el corredor salvadoreño? Bueno, el corredor salvadoreño es un proyecto que nace hace más de 5 años con el objetivo de... crear un área específica en Los Ángeles para que se reconozca el aportamiento que hacen los salvadoreños a los Estados Unidos, vea. Y hemos creado esta área como una área donde la comunidad salvadoreña puede expresar su cultura, posicionar lo profesional que somos, lo trabajador que somos y también lo emprendedor, vea. Este proyecto, pues, del corredor es algo similar como lo que han logrado los asiáticos, ¿va? Que ellos tienen barrios chinos, barrios coreanos. Pues nosotros hoy en día tenemos un barrio salvadoreño en Los Ángeles que se llama el Corredor Salvadoreño. Excelente. Y hace 5 años fue que empezó la iniciativa. ¿Cómo fue que comenzó? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo fue que inició? Bueno, en primer lugar empezamos a ver la gran cantidad de salvadoreños que radican en Los Ángeles. Y empezamos a ver de que no teníamos nosotros un área designada por los gobiernos locales y estatal. Y empezamos a ver qué área podría ser la clave y encontramos la calle Vermont. Entonces, dentro de la calle Vermont, ahí es un área básicamente salvadoreña. Y vimos que para poder competir en un mundo globalizado había que realmente crear polos de desarrollo. Y vimos que era importante crear un área donde nosotros podamos cambiar la imagen del ser salvadoreño. Ok. ¿Y qué dimensiones tiene el corredor salvadoreño? ¿Cuánto espacio? ¿Cómo se determina el espacio que va a tomar? Bueno, el corredor compone de 13 cuadras Alguito, ¿verdad? Cuadras, bastante. Y que automáticamente en Los Ángeles, en todo el condado de Los Ángeles, estamos hablando de 1.2 millones de salvadoreños. Y que al mismo tiempo, pues, esta área hoy en día, pues, hay una gran cantidad de negocios salvadoreños. Casi el 60% de negocios son salvadoreños. Pero después de haber trabajado arduamente en pasar dos leyes, una ley a nivel estatal, que nos tomó casi 3 años, y otra ley con el gobierno local, que nos tomó 2 años. Hoy en día tenemos este corredor, que es un corredor que queda para la eternidad, ¿verdad? Entonces viene la fase que estamos trabajando hoy en día, es cómo lo posicionamos, cómo aumentamos el crecimiento de más empresas, ¿verdad? Y también, pues, invitando a empresas de aquí de El Salvador a que puedan posicionarse también en el corredor, ¿verdad? Para poder realmente, pues, crear un mecanismo donde se pueda posicionar la comunidad salvadoreña a otro nivel, ¿verdad? Ok. ¿Y más o menos cuántas personas transitan por el corredor salvadoreño actualmente? Diariamente pasan ahí más de 25 mil personas, que estamos hablando casi unas 700 mil personas mensuales que transitan en el área del corredor. Wow. Que les cobráramos $1 a cada uno, ya es alguito, ¿eh? Por entrar al corredor. Sí, y este corredor va a tener, ya actualmente, por lo que usted nos dice, ya tiene un reconocimiento estatal y dentro de California, o sea, ya está legalmente establecido, no es que se pusieron de acuerdo y que digamos que este es el corredor, sino que ya está legalmente establecido, ¿correcto? Correcto, correcto, así es. Ok, la comunidad salvadoreña, ¿cómo lo acogió? ¿Cómo se ha ido moviendo hacia el corredor? Pues definitivamente hoy que ya es una realidad, está sonando de bastante que hay gente que está pensando en aperturar negocios, gente que se está moviendo al área. Creemos que en los siguientes 2 o 5 años vamos a tener un crecimiento muy interesante de gente que pueda, digamos, llegar a poner más negocios y también vivir en el área del corredor, ¿verdad? Y de los negocios que actualmente están en el corredor, ¿cuál hay algunos que sean representantes de negocios salvadoreños en El Salvador o todos son negocios originados en Los Ángeles? Por ahorita todos son negocios originados en Los Ángeles. Esperamos muy pronto que empresas de acá puedan irse a posicionar también en el área del corredor. Una nevería ya, ¿verdad? 2x1. Un pollo camperito. Uh-huh. Bueno, preferiría el pollo que es salvadoreño. El Bonanza. El Bonanza. El Bonanza. O el Campestre. O el Campestre. Uh-huh. El Campestre allá de Oriente. Ajá. Que acá ha crecido, el pollo Campestre ya tiene un montón de sucursales. Dulces Tía Toya. O las Albanés. Ajá, las niñas Albanés. Sí, unos tamalitos de las niñas Cañas. Uh-huh. Panadería Rosario. De una u otra manera, pues la oportunidad existe hoy en día para poder que todas estas empresas que ustedes mencionan puedan jugar un papel interesante, ¿no? Uh-huh. Ok, y para estas empresas, ¿hay algún tipo de, aparte obviamente del beneficio étnico y de estar con la sangre, ¿hay beneficios adicionales que puede hacer para una empresa para estar en el corredor salvadoreño? Como consultoría en algunos casos, ¿no? Cosas así. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día una oficina ahí en el corredor salvadoreño que da consultoría y asesoría a empresas que se están estableciendo o empresas que ya están en el área de Los Ángeles y quieren establecerse. Entonces, ellos se hacen miembro del corredor y nosotros les damos asesoría. Ok. Ahora, cuéntenos un poquito de usted. ¿Cómo es que usted llega a Los Ángeles? ¿Hace cuánto se salió de El Salvador y de dónde es? Pues yo salgo de San Salvador, de mexicanos. Y pues salimos por cuestiones de la guerra, me considero hijo de la guerra. Y pues salimos, como dicen, con la ilusión de irnos, ya que pues la situación estaba bastante crítica. Y tuvimos que, como dicen, llegar de hindú a Los Ángeles. Indocumentado. De indocumentado, así es. Pasar tres fronteras y llegar a un país donde pues desconocíamos el sistema y desconocíamos todo lo que conlleva, digamos, el aprender un idioma, aprender un sistema. Así es que, pero pues, nos tomó tiempo llegar, pero llegamos, ¿verdad? Y pues nos enfocamos en ver cómo aprendíamos el idioma y nos metíamos a aprender el sistema. ¿Y qué edad tenía usted? 19 años. Estaba bien cipote. Cipotillo, así estábamos. No tanto, pero pues por lo menos ya estábamos en una transición de ser gente adulta, ¿va? Ok, y luego llegaron directamente a Los Ángeles. ¿Esa fue su primera estación? Correcto. Ok, y luego, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Cómo llega a tomar un liderazgo dentro de la comunidad salvadoreña? Pues nos empezamos a ver de que había que, aprender el idioma. Fuimos a la escuela, llegamos a aprender también ciertos oficios en cuanto a lo que es asesoría financiera y empezamos a trabajar para alguna empresa ahí en ese campo y después decidí abrir mi propia empresa. Así es que estando en ese movimiento, pues se me invitó a ser parte de la Cámara de Comercio salvadoreña y pues me sumé al esfuerzo y ahí empezamos a ver de qué manera podíamos contribuir, vea, con lo que sabíamos en el campo de lo que es asesoramiento financiero a través de la Cámara de Comercio. Ok. ¿Y la Cámara de Comercio salvadoreña qué tan activa y nutrida es en Los Ángeles? Tiene, digamos, un nombre, ¿verdad? Y pues trabaja de una manera esporádica hoy en día. Yo pues ya no soy parte de la directiva, soy miembro, sigo siendo miembro, ¿va? Pero sí, siempre está ahí. Tienen ciertos proyectos que ellos hacen anualmente, ¿va? Ok. Y cuéntenos hacia futuro, ¿a dónde ve usted el corredor salvadoreño? Pues nosotros automáticamente ahorita estamos trabajando para poder crear nuestro propio banco en el corredor, para poder financiar y apoyar a los negocios, ¿verdad? Para la compra de bienes y raíces o que las empresas puedan crecer, ¿verdad? Ambicionamos que en los siguientes 3 o 5 años podamos tener nuestra propia institución financiera. Hoy en día tenemos ahí también una galería de artes donde presentamos diferente arte de no solamente salvadoreño, sino anglosajón, asiático. Ambicionamos que se crean más galerías de arte. Tenemos una área que se ha designado también que lleva el nombre de la Plaza Monseñor Oscar Romero. Tenemos una escuela que lleva también el otro nombre de un embajador salvadoreño que se llama José Castellanos Escuela Elementaria. Ambicionamos tener un museo donde otras comunidades puedan aprender de la cultura salvadoreña, poder crear plazas que tengan, digamos, resonancia con nuestra cultura y poder llegar a ser, digamos, un eje económico de apoyo para El Salvador, que pueda, a través de empresas que se instalen allá y que consuman productos nacionales de El Salvador, se puedan crear empleos en El Salvador, ¿verdad? Y oportunidades. Okay. Creemos de que para poder competir en un mundo globalizado tenemos que tener polos de desarrollo y creo yo que el corredor es el ente de poder crear polos de desarrollo en cualquier parte donde se encuentran los salvadoreños, ¿va? Pregunta, don Oscar, ¿y esta iniciativa es, qué tan replicable es? Digamos, si nos está escuchando, que sabemos que nos escuchan personas en Boston, en Virginia, en Orlando, en Virginia, en Nueva York, en Australia, en España. ¿Qué tan replicable es el corredor salvadoreño? ¿Qué requiere? Pues, déjeme decirle de que hoy que el corredor salvadoreño es parte del proyecto El Salvador Global. Ya pusimos la iniciativa para que podamos replicarlo en Washington, Nueva York, Italia, y donde realmente exista un grupo de fuertes salvadoreños que podamos, aunque sea comenzar por agarrar una cuadra o dos cuadras, que las autoridades de gobierno puedan designar y poder crecer, ¿verdad? Realmente, pues esto es algo que ya lo están haciendo los chinos con sus corredores chinos, o los coreanos con sus corredores coreanos. Entonces es algo fácil de poderlo hacer todo y cuando pues trabajemos juntos en crear un nombre que pueda duplicarse en donde quiera que esté para que sí sea un ícono salvadoreño. Ok, y cuéntenos un poquito cómo ingresa el corredor salvadoreño a El Salvador Global. Bueno, hace 3 meses cuando comienza esta iniciativa con la Fundación Alemana, nos manda la invitación a ser parte de este proyecto, donde ellos quieren proyectar a la diáspora y proyectos que realmente puedan beneficiar al país, ¿verdad? Entonces vimos nosotros con buenos ojos la iniciativa y nos sumamos al esfuerzo. Ok, ¿quiénes más estaban en la iniciativa? Tenemos personas de Japón, de Washington, de Nueva York, Inglaterra, México. Y otros colegas de Los Ángeles. Dentro de ello hay empresarios, doctorados, doctores que tienen doctorados, científicos, gente que pues también ha hecho un trabajo, ¿verdad? Y nosotros hoy en día pues a través del Salvador Global vamos a hacer la invitación para que más salvadoreños que quieran contribuir al empoderamiento de la diáspora y apoyar El Salvador puedan también incorporarse, ¿verdad? Creemos de que El Salvador Global puede llegar a tener una gran cantidad de talentos y empresarios claves que en un momento dado pues puedan engrandecer toda la comunidad salvadoreña, ya sea que estemos en El Salvador o en cualquier parte del mundo. Ok, excelente. Don Oscar, felicidades por la iniciativa. Nos parece una iniciativa fabulosa. Ahorita ya les deseamos los mejores de los éxitos. Y si la gente quisiera conocer más sobre el corredor salvadoreño, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pueden entrar a la página web del corredor, que es salvadorancorredorusa.com, o también nos pueden contactar a través de Facebook. Tenemos varias cuentas ahí del Salvador Community Corridor, visita el corredor salvadoreño, el Salvador Corredor. Y pues nos pueden escribir o llamar, ¿verdad? Directamente por si quieren información, quieren ser parte de este movimiento, quieren conectarse con los diferentes eventos que tenemos. Pues estamos para servirle. Creo yo que el tiempo ha llegado donde los salvadoreños tenemos que unirnos. Tenemos que pensar de que no importa dónde estemos, los salvadoreños, la marca salvadoreña tiene que elevarse a otros niveles y posicionarla para que tengamos un valor mucho más grande en este mundo globalizado y no solamente nos beneficiemos nosotros, sino también las siguientes generaciones que vienen y que realmente necesitan un nuevo liderazgo salvadoreño. Qué bien. Excelente. Ok. Bueno, don Oscar, nuevamente muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Le deseamos que tenga mucho éxito. ¿Hasta cuándo está en El Salvador? Hasta este viernes vamos a estar acá. Fin de año lo va a pasar de regreso allá. Definitivamente, pues quisiéramos estar acá, pero ya el próximo año vamos a pasar la Navidad acá. Pero ya unos cuantos silbadores y... No puede, hombre. Ahí los llevamos escondiditos, usted sabe. Está bueno. Llévese un... Llévese una manera de, como dicen, hay que respetar las leyes. ¿Verdad? Para el museo se puede llevar un par de políticos que conocemos por aquí. No, no sería mal. Sería bueno de que nos mandaran charamuscas ustedes también, de las que ustedes hacen, para tenerlos allá y decir la radio la charamusca, pues... hace su entrega del presente por la patria. Sí. Bueno, vamos. Gracias por la oportunidad y ahí estamos para servirles y pues podemos seguir conectándonos hacia el futuro para hacer intercambios de conocimiento y de avance. Claro que sí, a medida que vaya caminando el corredor, que vaya corriendo el corredor, pues solo nos deja saber y aquí siempre tienen las ondas abiertas para que chambriemos un poco. De igual forma, si hay nuevos miembros del corredor, usted nos manda un correíto y nosotros leemos quiénes son las nuevas empresas que están ingresando al corredor salvadoreño en Los Ángeles. Para nosotros va a ser siempre un gusto. Excelente, muchas gracias y felicitaciones y que continúen con sus éxitos ahí con el programa. Excelente, muchas gracias a usted y seguimos con la charamusca. Bueno, qué chivo cómo está quedando el corredor salvadoreño, así que ojalá que pronto hayan más corredores en otras partes del mundo. Ya. Yeah. Miren, les quería contar algo hoy que venía para acá. ¿No le ha pasado qué? Algo extraño. Vos sabés que a veces uno anda con andaba con prisa porque fui al súper justo y eran las 7:30 cuando yo estaba en el súper montando las compras y tenía que estar aquí a las 8. Entonces le metí la pata, metí las cosas al súper, le metí la pata al carro y 7:45 doy la vuelta en la esquina y justo en el portón para meterme a mi casa estaba un carro parqueado. ¿What? Con luces intermitentes, casi bloqueando el portón. O sea, tenía que pasar enfrente del carro y casi que dar una maniobra ahí extraña. Una maniobra para poder entrar al portón. Entonces vengo yo y yo venía un poco rápido. Entonces solo compresioné y me adelanté. Y cuando iba a hacer la maniobra, a que no se imaginan qué fue lo que me impidió. Qué personajes estaban afuera del carro viendo que se les había quedado. Oh. Y que tuve que hacer la maniobra todavía más amplia para poder entrar. Personajes. ¿Cómo que personajes? ¿Tenchi o qué? Era un trío. Era un trío que se les había quedado el carro. Y entonces la cosa es que cuando yo doy la vuelta, ellos estaban los tres enfrente del carro, pero no habían dejado sus instrumentos en el carro. Sino que estaba uno con las maracas, el otro con el guitarrón. Pero ¿y quién va a dar una serenata a esa hora? Es lo que no entiendo. En martes. Martes a las 7. Martes a las 7:30. Eso. Bueno, que trío se presta más para esa hora versus mariachi, digamos. Versus mariachi. Pero la cosa es que casi lo dejó dúo, viejo. Porque el maestro de la guitarra casi me lo pasó llevando. Si no es porque es cieguito, se hubiera afligido. Sí. No, pero lo que me llamó la atención es que estaban los tres ahí como viendo qué onda, pero con todos sus implementos, pues, o sea, como volía listos para echarse ahí la cantadita. Yeah. Así que, bueno, dejé las compras y cuando salí seguían ahí. Entonces les pregunté, mire, ¿y ya llamaron? ¿Cuánto cobra? No, ya llamaron, les dije. Sí, es que andamos perdidos, teníamos que entrar por el triángulo, me dice yo. ¿Cómo que? El triángulo. Este es el útil, la verdad, sí, el útil. Teníamos que entrar por un triángulo. Mire, mejor llámele. Sí. Fíjate que a mí me pasó algo similar ahora en el hotel Sheraton. Ajá. Yo me parqué afuera, porque la reunión rotaria es bien temprano, a las 7, vea. Entonces me parqué, y si te fijas, cuando te parqueas en la calle, da espacio para dos vehículos. Así, punta a punta. Punta a punta. Pero resulta que cuando yo llegué, después del desayuno, estaba mi carro solitario, digamos así. No estaba punta a punta con otro, sino que vino una señora bien viva y se parqueó paralelo. Así, tapándome. Perpendicular. A mí, perpendicular, tapándome. What? Y vino otro vivo y se parqueó atrás de mí. dejando un pequeñísimo espacio para pasar. Un bus no pasaba. Uh-huh. Entonces, hubo dos mal parqueados. Ajá. ¿Ya? Entonces, la doña esa que parqueó perpendicular estaba tapando a dos. Y la señora que ya también se quería ir estaba más enojada que yo. Entonces, con todos los del ballet parking y los vigilantes y todo que se sintieron mal por lo que nos estaba pasando, ajá, decidimos mover el carro, viejo. Lo movieron. Lo movimos, saltadito, basquetbolito. Como cuando los movíamos cuando íbamos a entrenar en la Matías y la Mara había dejado parqueado su carro ahí. Servía de entreno, viejo. Lo sacábamos de la cancha el carro. Ajá. Eso sí, ya no me acordaba que era más es más fácil moverlo, obviamente de atrás, porque no está el peso del motor. Sí. Porque era una camioneta como la tuya. Vuela. Que movimos. Pesa. La movimos un poquito y mira, te digo, yo dije, no, hombre, no sale, movámosla más. Y mira, me pidió las llaves uno de los de ballet parking. Ajá. Mira, hizo una maniobra increíble y lo sacó. Mira, yo no lo hubiera sacado. Puro ahí Austin lo volvieron Powers. A poner donde no, estaba. Y quedó. Puro es que la doña nunca llegó porque el vigilante nos dijo, miren, es una señora, no sé qué. Pero habían como 5 eventos en el hotel, en lo que se terminaban todos los eventos y todo. Si usted dejó su carro mal parqueado. Entonces, ya sabe quién hablar. Entonces dicen de que no tienen ese servicio de ir a parlantear, no servían los parlantes o no lo querían hacer. Pero sí el servicio de mover carros. Mira, lo movimos, viejo. Lo movimos. Y salí. La otra señora ahí se quedó. ¿Ella no salió? No sé, yo me fui, viejo. Tenía que llegar rápido a una reunión. Sí. Así es que son cositas, vean. Y otra cosa que me pasó la semana pasada que se los iba a comentar. Ajá. Que estaba en calles de San Salvador, no te podría especificar a dónde, pero me llamó la atención que en una esquina estaba una policillita. Era una policía mujer, pero medía lo más 1.20, viejo. Uh-huh. O sea, era un mini de un policía, viejo. Y yo dije, que no hay como una estatura mínima. O sea, ya con las botas y todo se veía pequeñita, men. Para, o sea, hombres hay estatura mínima. ¿Y para mujeres? Pues aparentemente. ¿Son más rápidas las chiquitas o qué? No sé. ¿Sabes? Eso es lo que me llamó la atención, que sí decía policía de tránsito. Entonces yo dije, quizás las de tránsito... No sé, pues es un poco más flexible, digamos, la estatura, porque no tienen que andar persiguiendo a nadie o no sé, como hay varias secciones de la policía, me llamó la atención, fíjate, porque nunca había visto una policía tan chiquita. ¿Y era de verdad o era...? No, así, pues así con los conos y todo, hasta parando carros y todo, de tránsito. Moviendo los conos. Todo, sí, no era maniquí ni nada. Raro, fíjate. El que sepa que nos diga, men, cómo es que... Si hay, ¿cuáles son los requisitos para ser policía? Yeah. ¿Ustedes nunca quisieron ser policía de chiquitos o bomberos o algo así? Mi hijo quiere ser. ¿Policía o bombero? No, policía, dice él. Y ahora me encontré, no me acuerdo dónde estaba. Ah, fuera del súper, estaban unos policías. Uh-huh. Y entonces, lo saludé ahí, todo ahí bien cherada y todo ahí, ¿cómo están? Bien, que no sé qué. Y me puse a platicar un ratito ahí con ellos y le dije, miren, les dije, puchica, de veras que ustedes, su profesión, les dije, todos los niños los admiran a ustedes, mi hijo quiere ser policía. Y me dice, espérese, después él les quita, me dice. No, pero no, fíjate, así profesión. ¿Por qué querías ser de chiquito? En algún momento pensé, ser profesor, fíjate. Como que fue, no sé por qué, algo como que el hecho de que tenían toda la autoridad de la clase, no sé, algo. A mí lo que me llamaba la atención era piloto de avión y doctor. Yo doctor nunca. Sí, yo tampoco. Uy, ese sí, ¿no? Ese sí lo pensé un par de veces y yo nunca. Mi hijo ha dicho que quiere ser doctor, pero... Pero después les quita. Ojalá que después se les quite. Sí, no, pues, pero ¿por qué? No, la verdad es que si tiene la vocación, qué chivo. Pero sí es una carrera bien sacrificada. Sí. Y tiene que haber una gran vocación. Y entre policía y bombero. Bombero. Bomberito, ¿verdad? Bomberito. Más relajadito, ¿verdad? Fíjate aquí que en El Salvador. Sí, aquí quizás. En El Salvador sí, porque yo siento que... Aquí casi no hay incendios, o sea, son muy pocos. Pero fíjate que... En los estados a cada rato. Yo lo que siento de los bomberos aquí en El Salvador, no es por menospreciar esa profesión tan buena, pero lo que dice Omar, no hay muchos incluso siniestros. Hay muchos bomberos que son... rescatistas y no, todo que eso. Que son voluntarios. Correcto, pero lo que te quiero decir es de que cuando hay un siniestro, o sea, de plano, esta mara se juega la vida, men, o sea, se meten... No, eso es que son creo que son temas muy de vocación. Sí. Porque incluso hay la mara esta que es bombero voluntario. Había un Rotarac, ¿te acordás? El Gubardi, allá en Nicaragua es bombero voluntario. Bombero voluntario. ¿Sí? Y yo conocí hace poco una persona que es informático, bombero voluntario. ¿Pero qué haces cuando sos bombero voluntario? O sea, vas y te sentás en la estación. No, estás on call por turnos. No importa la hora, día. Sí, pero entonces en tu casa tenés el palo ese donde te deslizás cuando te hablan. Podría servirte varias cosas. Vamos a preguntar, vamos a buscar un bombero voluntario que nos explique bien, pero yo creo que el palo ese es nada más show. Ah, no. Sí, no. Pero yo entiendo que llegue y cabal todo su sí, pero Roby, discúlpame, pero se vería bien feo, siento yo. Pues si yo soy bombero voluntario, yo puedo fácilmente tener mi equipo en la casa, mi traje y todo, pero se vería bien feo llegar en mi nave a apagar el fuego. O sea, si la onda es ir en el camión, ¿me entendés? O sea, no, tal vez te pasan a traer en algún punto, ¿no? Sí, lo más probable es que sí. Traigamos un bombero, hombre. Sí, fíjate, vamos a buscar. Vamos a platicar con un bombero. Con un bombero para que nos cuente bien y cómo se vive aquí en El Salvador, que nos han reportado en Alertus. Incendio, ¿ya? Sí, Eric Portillo, que es bombero voluntario, él nos ha estado siempre reportando las cosas que suceden y la verdad que un tipazo, ¿verdad? Un gran aporte a la comunidad. Voluntarios, totalmente. Y se la juegan, como dicen, se juegan la vida. Así que... Comediante, quise decir. Comediante. Músico. Bueno, siempre. Músico. Ajá, esa fue vocación. Pila. Pues sí. Estudiaste chiquito esas cosas y todo. ¿Y vos cuándo decidiste ser comediante? ¿Cuándo decidiste ser payaso? Como aquel que les dijo, unámonos, compañeros. Colegas, ¿cómo fue que dijo a los colegas? Estimados colegas. Estimados colegas, les dijo. Compañeros, les dijo. Colegas. Colegas. Se pasó en ello, va. ni nadie se dio por aludido. Bueno, ya, ¿cuántos minutos llevamos, Omarcito? Ya estamos en 43. Miren, minutos. Tengo algo también que me llamó la atención de los nombres. Ajá. Como un cierto giro en algunos nombres puede cambiar totalmente tu profesión, entre comillas, de ese nombre. A ver. Les voy a tirar dos que tengo yo ahorita. Ajá, a ver. Tal vez a ustedes se les ocurre otro. Por ejemplo, Sandra. Tranquilo el nombre. ¿A qué se les ocurre que puede ser una Sandra? Pues a cualquier cosa, casi. Enfermera, siento yo. Profesora. ¿Vea? Sí. Ahora agregale al nombre Sandra, agregale la K y la A. Cassandra. Ya es totalmente, ¿vea? Sí, diferente. Sí. Mínimo tatúa. Siento yo, ¿o no? Sí. ¿Quién te hizo ese tatuaje? La Cassandra. Cassandra. O también puede ser cantante también. Así, cantante de esos bares de la playa. También. Que va a llegar también. La Cassandra, ella con su guitarrita. Vale, medio tengo hippie, otro ejemplo. Medio hippie. Paula. Ajá. Paula. ¿Qué onda? Sí, puede Paula ser también. Profesora también, ¿verdad? Escritora. Mm. Paula es una intelectual. Ahora, Paulette. Sí. Profesora, pero de un tipo específico de baile, como el del preocuparlo del bombero, ¿verdad? ¿Qué otro se les ocurre, no? Pero es bien... El giro, lo que quiero darme a entender es que es bien pequeñito, insignificante el giro, digamos. El sufijo o el prefijo que le pongas es el que cambia todo el sentido de la palabra. Sí, fíjate. No sé, sería de... Pensemos en otros. Sí, porque... Podemos agregarlos al listado aquel que tenemos de... Empecemos uno de nombres, digamos, cambiantes. Omar. Mahomar. Vale. Omar puede ser un técnico en computación, digamos. Ajá. Mahomar ya es... Ya, ya es boxeador, ese hijo de puta, no queda de un solo... Es o boxeador o es al menos primer ministro de algún país así conflictivo. Sí. Mahomar. Mahomar. Sí, sí, sí, es que de veras es que Mahomar, así como preacher, ¿verdad? Ajá, como preacher, pero yuca, así de... Sí, sí. Sí. ¿Vale? El mismo nombre. Parecido, ¿verdad? Guillo. Guillo. No, ¿qué? Cambia mucho. ¿No? Y Guillovsky. Ay, el doctor. Doctor, el muy malito, sí. Bueno. Guillovsky, nos tenés clasificaditos para sí, el día de hoy. Rapidito, vea. Vamos sí. con los clasificados. Mire. Bueno. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Dale, dale. Productos agrícolas, incubadoras, nacedoras y criadoras. Uh-huh. Tres en uno. Vendo zacate con todo y elote de maíz amarillo por mayor o menor. Especial, hacer silo, dice. Ajá. Mezcla de Rottweiler y Doberman macho. Bravo, era el chucho. Fiero. ¿Cómo se escribe la palabra mezcla, o? M-E-Z... Mezcla o mex. No, mezcla. No, M-E-Z-C-L-A. Con Z es. Sí, con mezcla. Aquí le han puesto M-S. M-E-S, mezcla. No, es con Z. No. Bueno, no pavos reales como regalo de Navidad. O sea, ¿cómo? Para unos pavos, panes bien ricos. Panes exóticos. Panes con chupe exótico. Pobrecito. Pincher Doberman. Pinche Doberman. Pinche taco. Es que no entiendo. Pincher Doberman. Quizás quisieron poner un pinche Doberman. Un chucho. Miniatura, para variar. Ah. Vaya, después dice... Chiquito y enojado. Detector de metales. Encuentra tesoros, oro, monedas antiguas. No lo vendiera, vea. No. Cohetería Mundial. Celebra tu fiesta patronal. Cohetes de vara, toritos, castillos, pólvora china... Barrio El Calvario frente al cementerio de Santo Tomás. Interesante. Siempre me he preguntado dónde venden los toritos pintos. Ajá, fíjate. Ahí, ve, allá. Aquí está, mi. O sea, que ya los venden hechos. Ya, man. Viejo, yo ya. Yo siempre pensé que los armaban y que después les estampaban los cohetes. No, ya no, te los venden listos para el uso. Listos para encasquetarse. Sí, así es. Compro diferentes tipos de saldos. Como ropa, juguetes, zapatos y muchos más. Yo pensé que de ti. Yo también. De nada que ver con saldo de teléfono. Compro regruesadora de madera de 20 pulgadas. No vas a hablar, vea. No, no voy a hablar. No queremos saber. Cualquier claro. cosa que sea sí. regruesadora y de 20 pulgadas, viejo, no vaya a ser. ¿A qué se les ocurre con esto? A ver. Venden una cuadrimoto para niño en $400, cocina eléctrica, frigider... 125, secadora Whirlpool 175, juego de sala 175, computadora de escritorio 175, en buen estado. 175. Todo vale 175. Pero lo raro es la combinación de cosas que venden, o sea, solo eso lograron sacar de la casa. Ese no es Dollar City, ese es $175 City. Correcto. Sí. Árbol de Navidad de 8 pies gordito. Vendo para ti, gordito. Le faltó, ¿verdad? Aquí hay otro que le faltó algo. A ver si se les ocurre qué le faltó a este anuncio. Ajá. Vendo farmacia por no poder atenderla. Por motivos de salud. Remato yegua, cuarto de mía, 4 y 5 años, 600 cada una negociable. Ajá. Hasta aquí todo bien, vea, sí. Se entiende y todo. Lo raro es que está en venta de equipo industrial. La yegua, ¿será que es alguna máquina? No, yo creo que se equivocó. Sí, ¿verdad? Animalitos. Ni otro par aquí. Ojalatero, hago y reparo canales y en techo galladas. Señor Cortés. El mismo del área de Baldor. Cabal. Señorita a domicilio ofrece manicure, pedicure, masajes y otros. Ah, bueno. Muchacha de 18. Oye, este rango está bien amplio, viejo. O sea, aquí si no consiguen, viejo, es que de plano. Necesito muchacha de 18 a 50 años. Con o sin experiencia, viejo. Poya. ¿Dormir adentro o fuera? ¿Casa pequeña o grande? Tengo dos casas, escoja. Solo faltó muchacha o muchacho. Ay, son cositas, man. Solamente te felicito. Acabaste con un buen clasificado. Gracias, gracias. Sí, lo dejé de último. Sí, ese lo vamos a poner como sería ese que no puede fallar. Infalible. Sí, infalible. El infalible. O sea, no importa quién es usted, llame ya. Chances are que usted... Que aplica. Aplica. De 18 a 50 años, con o sin experiencia, quedar dentro. ¡O fuera! Ah, muy bien. Nice. Bueno, ya vamos a ir terminando. Solo comentarles que hoy he pasado un día un poco incómodo porque me puse unos calcetines. ¡Oh, no! Ah. Mira, yo siento que, Robby, no sé qué. ¿Cuál es tu historia con los calcetines? ¿Se te pega el pie? Pues ahora estos calcetines son de esos, no sé si les ha pasado, que se bajan. Y ya está como el hulito. Sí, te aprietan ya, para afuera. Ya vencidos, sí, cabal. Sí, sí. Te aprietan para afuera. La cosa es que bueno, no le puedo dar paja. Hoy que me vestí, estaba oscuro. Uh-huh. No quise encender la luz y saqué los calcetines que estaban ahí en el fondo de la gaveta. Uh-huh. Pero sí ha sido incómodo todo el día porque me los he tenido que pasar subiendo. Sí, eso ya me ha pasado a mí. Es incómodo. Pero es más incómodo, uh-huh, los que te tenés que estar bajando y doblando hasta en ciertas áreas porque te van ciñendo. Porque te aprietan mucho. Ve. Ajá, que te dejan pues, marcado. Ajá, si te dejan marca. Sí, que te lo vas bajando. Sí, pero no, quizás es más incómodo el que te tenés que estar subiendo. ¿Verdad? Sí, sí. Eso es incómodo. Mira, y para eso, Omar, es que usa, por ejemplo, aquellas ondas el David Letterman. ¿Para cuáles cosas? Siempre... Para mantener las... Ajá, que... Sí, sí, con suspenders que van arriba de la pantorrilla. Sí, ajá. pero ¿por qué usas eso? O sea, ¿no puedes comprar nuevos? O sea, ¿es que vos querés usar tus calcetines que ya no te aprietan? No, es que hay unos calcetines, por ejemplo, de seda. Que no tienen el mismo, no tienen el spring, no tienen elástico. Elástico. Pues. Y entonces se te bajan. Entonces lo que sé es que le pones esas ondas y ya. No lo siento muy masculino, te Yo voy a tampoco. Decir. Tampoco. No. O sea, si tuvieran una pistola amarrada. De algún tipo, que sea una Nerf chiquita, ¿vale? Te lo valgo, pero si no. Sí, está rarito. Sí, está eso. Raro. Mira, dice acá Edujín que te pongas un espadagrapado, dice. Con esparadrapo. Con esparadrapo, sí, sí, sí. Sí. No, en la oficina casi que con más tirro, viejo, pero mira, si bien cómo... Mira, por cierto, la palabra esparadrapo, ¿de dónde habrá salido? Es para drapear. Drape, to drape. Es para drapear. ¿Y en inglés? Pues no, porque drape es en inglés. ¿Y en español? Masking tape. Es para drape. En inglés. No. It's for drape. Yeah. Anda a los estados, a Walmart y pregunta, where is the is for drape? Ay, no. All right. Ay, Dios. Bueno, gente, ya nos reímos un rato. Les deseamos una feliz semana a todos. Gracias a Dag, Edujim, Don Elmer, Lale Mejía. ¿Quién más apareció? Alguien por ahí se nos fue, Ragnar. Gracias personas. Por habernos acompañado. Les deseamos una feliz semana a todos. Efestomar también. Yeah. ¡Ey, otro Efestomar, mira! Efestomar, sí. ¿Cómo se llama? Ah, Ogohim. ¡Ey, Don M. Mario! Y Rark. Todos y la Ale también, Rark. Como que estuvo un rato. Sí, ¿no? Ahí está todavía la Ale. Sí, pero no nos ha dicho ni pillo. Sí, ah, no, ya quitió. Ya cuiteó. Ya cuiteó. Bueno, les deseamos que tengan una feliz semana, pásenla súper bien. Muchachos, gracias por alegrarme el día. Los voy a llamar mañana para... vamos a almorzar mañana. Sí. Así que, pásenla súper bien, Gijovsky. Nada, pásenla bien, disfruten, vivan como si fuera su último día en este mundo. ¡Buya! no se oyó como yo quería, pero... Sí, no, sonó como... como ahí viene ya el 21 de diciembre de 2012. No va a pasar nada, no se preocupen. Ya hablé yo con los mayas. Ya. Omarcito. Mara, pásenla súper bien. Nada más desearles a todos lo mejor de lo mejor. Que pasen una feliz semana. Nos vemos la próxima semana. Escríbanos lacharamusca@guanacos.com. Si usted oyó durante el episodio algún momento que usted cree que sonaría divertido si lo sacáramos fuera de contexto, díganos qué momento fue y nosotros haremos aquí el fuera de contexto. Eso es bello. Pásenla súper bien entonces y nos vamos diciendo como siempre... ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.